Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM. Un programa, el de hoy, especial, que vamos a tener grandes entrevistas y también grandes disertaciones, porque nos van a acompañar Jesús Callejo, que nos va a desvelar los misterios de la historia en biohistoria. Seguiremos con una interesante colección de casos en Extremadura. Presten atención porque les va a sorprender. Y finalizaremos nuestro programa de hoy hablando con Mariano Fernández Urresti de su último libro y de la inmortalidad de Drácula. No se lo pierdan porque es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, en el que también les quiero recordar que tienen un correo electrónico, que es vocesdelmisterio@gmail.com, para todas aquellas sugerencias, peticiones que nos quieran hacer. Y recuerden que también estamos en la redifusión, así como en nuestras plataformas digitales. Comienza esta revista digital sonora llamada Voces del Misterio, nuestro programa de radio, aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y nuestro primer invitado de hoy es nada más y nada menos que Jesús Callejo. Jesús Callejo, que es un gran amigo, pero también es un excelente divulgador, que nos va a hablar a continuación, y casi en el primer tramo del programa de forma monográfica, de un tema interesantísimo, al que yo le he dedicado ya 3 libros, Los misterios de la historia, que yo le he llamado mi historia. En este caso, él le llama biohistoria, desvelando los secretos de la historia. Un tema importantísimo que les va a resultar particularmente interesante y grato con la habitual maestría que demuestra siempre nuestro buen amigo Jesús Callejo. Con él les dejo. Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Ah, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No te comprendo. Era algo como un espacio en negro. Una zona muerta. Estáis todos montados en el cronovisor, en esta cápsula del tiempo, en este viaje temporal. Y una de las herramientas que se ha utilizado durante unos cuantos años, no demasiados, es precisamente esto de lo que voy a hablar, que es el código genético, que es el ADN, que es esa secuencia del genoma que nos permite identificar y sobre todo resolver muchos de los enigmas históricos que hasta ahora eran irresolubles y que gracias a esta herramienta tan fabulosa, ¿no?, que es la medicina forense y la antropología forense, podemos ahora adivinar, y en algunos casos sin ningún margen de duda, qué es lo que pasó con determinados personajes históricos, como Napoleón, como Colón o como incluso Luis XVII, algunos de los casos que os iré contando. Por eso un poco lo he titulado esos forenses de la historia, esa biohistoria, que es una nueva disciplina, la biohistoria, donde se juntan muchísimos especialistas. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de criminólogos, estamos hablando de genetistas, estamos hablando de antropólogos, estamos hablando de historiadores, todos ellos con un único fin, que es resolver muchos de esos enigmas que hasta el día de hoy, solo por la vía de la antropología, solo por la vía de los huesos, era imposible determinar, pues un poco, si la habían asesinado, si la habían envenenado, o si podemos identificar fehacientemente unos huesos con el personaje que dice ser esos huesos. Que eso, que parece una tontería, pero no lo es, porque hay cantidad de huesos, y ya no voy a tocar, por ejemplo, el tema de las reliquias, pero hay cantidad de reliquias atribuidas a un determinado santo o santa que luego resulta que no son. Pero aquí, acordaros un poco que hay un momento clave dentro de ese descubrimiento del ADN. Bueno, el ADN como molécula se descubrió en el siglo XIX, ¿vale? Pero lo que es la estructura del ADN, como veis, estos dos personajes, Watson y Crick, lo descubren en 1953, realmente hay más gente implicada, pero son a ellos los que les dan el premio Nobel de química 10 años después, ¿no?, en 1963. Pero ya sabiendo cómo es la estructura, esa especie de espiral, ¿no?, de esos nucleótidos que se van produciendo, es cuando nos empezamos a dar cuenta que el ADN tiene una información evidentemente importante, porque es hereditaria, es donde se acumula un poco toda nuestra parte, por decir así, biológica. Cada genoma de ser humano es única, es irrepetible, por eso es muy fácil seguir un poco el rastro de una persona en el momento que tengamos algún tipo de materia orgánica, que puede ser pelos, que puede ser una uña, que puede ser sangre, y por supuesto que puede ser huesos. Y esa labor es lo que hizo, por ejemplo, que en un programa que hicimos de la escóbula de la brújula, donde invitamos a Nacho Navarro, se esté haciendo en España, porque me gusta mucho ese tipo de investigaciones que se está haciendo en España, una investigación, por ejemplo, dentro de lo que sería la Comunidad de Aragón, para saber, por ejemplo, los primeros reyes de Aragón, empezando por Ramiro I. Y en este caso tenéis a Nacho Navarro en este programa antecesor, en la televisión aragonesa, donde él nos estuvo contando cantidad de cosas que se están descubriendo gracias al análisis de ese ADN, en fin, de ese cromosoma que está en el núcleo de las células. Ya sabéis que el cromosoma sería un poco como la biblioteca, y luego dentro de esa gran biblioteca que tenemos cada uno, cada libro sería un gen. Y dentro de esos genes lo que nos están indicando es un poco la producción de hormonas, de enzimas y de proteínas y de tantas y tantas cosas. Todo eso en un hueso tú lo puedes saber, y puedes saber de qué murió. Por ejemplo, en el caso, lo que nos contaba Nacho Navarro, en el caso de Ramiro I, el primer rey, ¿no?, de esta dinastía aragonesa, él al final acaba muriendo de un lanzazo, ¿no? Se descubre que tiene una erosión en una de las vértebras, y entonces se sabe que o bien por una flecha o bien por una lanza le entró por el abdomen y prácticamente murió al instante, ¿no? Bueno, cosas de estas que podemos saber, incluso la altura que tenía, si tenía algún tipo de enfermedad, si tenía caries, si padecía algún tipo de dolencia genética, todo esto lo vamos sabiendo, ¿no? Y lo mismo pasó, pues, con, bueno, ahí lo tenéis, ¿no?, también con las famosas heroínas del sitio de Zaragoza, como Agustina de Aragón y tantas personas. Tener esta información a día de hoy, donde podemos poner rostro, incluso luego os traeré, ¿no?, la reconstrucción de algunos de los rostros, para que veamos cómo eran estos personajes de los que teníamos solo constancia a nivel literario, a nivel histórico, incluso a nivel legendario, pero no teníamos constancia de cómo era su rostro, si eran guapos, si eran feos, si era, en fin, si tenían un rostro. Ya sabéis que muchas veces se dice, ¿no?, que la mirada es el espejo del alma, si realmente ese rostro evidenciaba el talento o no, porque hay personajes que se caracterizaron no por su talento, sino sencillamente por su maldad, ¿no?, por la forma de hacer daño a los demás. Fijaros, os he traído una pequeña sinopsis de los grandes antropólogos que para mí me parece que son una referencia actual a la hora de meter el bisturí genético y empezar a dilucidar lo que hay de verdad o mentira en determinados personajes históricos. En el caso de Philippe Charlier, como le llaman, el Indiana Jones de los cementerios, muchas de sus obras van encaminadas a eso precisamente, ¿no? A él le dan los huesos de algún personaje y él tiene que determinar qué pasó con ese personaje. Por ejemplo, él tiene embalsamado, por ejemplo, el corazón de Ricardo Corazón de León. Curioso, ¿no? Con lo cual sabemos mucha información de este rey británico. Las reliquias de Juana de Arco, que luego se demostraron que de reliquias de Juana de Arco nada, porque al final eran los huesos de un gato y de una momia egipcia de muchísimos siglos anteriores a Juana de Arco, pero la hicieron pasar por una reliquia. En el caso del ADN de Diana de Poitiers, que luego los comentaré, de Agnès Sorel, la cabeza del rey francés Enrique IV, en fin, cantidad de casos que está investigando y que, hombre, para el que no le gusta la historia le va a dar exactamente igual, pero para los que nos gusta la historia, tener esta herramienta, ¿no?, pues para mí es fundamental, sobre todo porque considero que es fundamental saber un poco por dónde van los tiros a la hora de determinar ciertas biografías que tienen muchísimos rasgos oscuros. El caso de Clyde Snow, también un antropólogo forense norteamericano, por ejemplo, él ha pasado por sus manos los huesos de Kennedy, de Tutankamón, de Joseph Mengele, y ahora sabemos muchísimo más de estos personajes gracias a muchas de las tecnologías que él utiliza. En el caso de Francisco Echevarría, de Paco Echevarría, yo creo que le conocéis. Prácticamente ha estado metido en todos los fregados últimamente de huesos para determinar. En el caso, por ejemplo, de Cervantes, que es cuando más conocido, también utilizando los huesos de dos chilenos, ¿no?, célebres como fueron Víctor Jara y Salvador Allende. Por ejemplo, en el caso de Salvador Allende siempre quedó la duda de si la habían asesinado o se había suicidado. Bueno, pues al final Echevarría llega a la conclusión exacta de que él se suicida antes de que entre las tropas de Pinochet. Bueno, detalles que parecen insignificantes, pero que son fundamentales. El caso, por ejemplo, en Aragón, de Salvador Baena, con el que estuve hace poco conversando y que tuvo mucho que ver con la identificación, por fin, del Papa Luna, ¿no?, de la famosa cabeza del Papa Luna, que luego comentaré. Y, por supuesto, José Antonio Lorente, uno de los grandes médicos forenses que tenemos en España, donde están metidos en muchos procesos de identificación, por ejemplo, de niños desaparecidos, del tráfico de órganos, en fin, proyectos que está considerado como un poco el referente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por ejemplo, de fosas comunes donde se están extrayendo huesos y poder identificar a quién corresponden esos huesos. Por supuesto, muchas de esas fosas comunes tienen que ver también con la Guerra Civil. Pero bueno, saltó un poco a la palestra con los huesos de Colón, ¿no? Al final, si era Colón o no era Colón, aquello que se esconde o se oculta o se guarda en la Catedral de Sevilla. Luego comentaré también. Y, cómo no, pues a Miguel Botella, ¿no?, también otro referente. Por eso digo que veáis que en España tenemos a muchísima gente que está implicada en esta misma dirección que a todos nos interesa. Yo no soy médico, yo no soy antropólogo, yo no soy historiador, pero todo esto me interesa igual que creo que os interesa a todos vosotros. ¿Por qué? Porque queremos saber nuestro pasado, queremos saber de dónde venimos, queremos saber quién era esta gente, las filias, las fobias, qué padecían, qué ansias tenían, por qué quisieron gobernar el mundo, por qué murieron de la forma que murieron. Bueno, pues gracias a ellos podemos conseguir muchísimas cosas. Y, por ejemplo, pues empezamos, si queremos hacer una especie de sinopsis y de recorrido cronológico, Tutankamón. Ya sabéis que siempre se ha hablado mucho de Tutankamón. ¿Qué le pasa a Tutankamón? Es un joven rey que llega al poder a los 10 años, prácticamente un imberbe, con lo cual era manipulable por todos los sitios. Al final acaba muriendo a los 19 años. Tutankamón fue un faraón mediocre, un mindundi. ¿Pero por qué es tan importante? Porque es la única tumba que se encuentra intacta. Ojalá hubiéramos podido encontrar la tumba de Ramsés II o la de Seti I, porque estos sí que eran faraones que vivieron muchísimo tiempo y además tuvieron un poder prácticamente omnímodo. Bueno, pues en el caso de Tutankamón es famoso por eso, porque se encuentra su tumba intacta. Pero siempre quedó la duda de, efectivamente, ¿cómo murió? Al final, sabéis que hubo una tesis diciendo que muere de un estacazo que le da precisamente su visir, que se llama Ay. Claro, al decir ¡ay!, de estacazo en la cabeza, pues parece que todo encaja. Pero no, él no muere de un golpe en el cráneo. Es verdad que se encontró una esquirla en su cráneo, en la momia, porque se hizo una mala momificación. De hecho, hubo una especie de combustión espontánea por el tipo de aceites que se estaban utilizando. No sé si lo conocéis, o sea, quedó chamuscada el pobre hombre, desde el más allá, quedó chamuscada la momia porque el natrón, en fin, los ungüentos que le utilizaron, pues al final hubo una especie de combustión y quedó carbonizado prácticamente. Pero había una esquirla en su cráneo y se pensaba que había sido pues como consecuencia de un golpe. No, gracias a Clyde Snow, en fin, a todo ese tipo de técnicas forenses de antropología, se ha demostrado y ¿cómo murió? Ahí veis que hay una reconstrucción un poco de su rostro, así jovencito el hombre, por supuesto tendría una peluca en su momento, y veis que está cojeando. Bueno, pues al final lo que se ha demostrado es que él tuvo un accidente en un carro de combate, como consecuencia de lo cual tuvo un problema en el fémur, en la, en la pierna izquierda y tuvo una septicemia y al final acabó muriendo. Esa fue la muerte, no sé si gloriosa o ignominiosa, de un faraón, un Mindundis, que a los 19 años pasó a la historia dentro de esa dinastía 18, ¿no? Y aquí creo que tengo, si no recuerdo mal, otra de las imágenes. ¿Ves? Ahí está su cráneo y tal, y ahí tenés otra fisonomía. Yo no sé si era guapo o era feo, según la estética de la época, porque estamos hablando del 1333 a.C., o sea, que han pasado unos cuantos años, ¿no? Pero ahí tenéis, gracias a que se pudo conseguir un poco su momia, si no, hubiera sido imposible hacer esta reconstrucción facial. Y a ver si esto pasa. Fijaros, en el caso de Ramsés III, ya estamos hablando de dos dinastías después, en la dinastía 20, una de las cosas que se ha determinado gracias a la momia es que tenía siempre como un pañuelo en el cuello, ¿veis? Cuando le quitaron el pañuelo en el cuello, ¿sabéis lo que se descubrió? Que había sido degollado, un faraón degollado. Claro, el que se le ocurrió supuestamente tendría que haber muerto, ¿no? Pero no, porque la conjura, el complot, estaba dentro de su familia. Se sabe que fue su esposa, una de sus esposas, y fue su hijo. Entonces, con lo cual tampoco hubo consecuencias porque la dinastía continuó. Pero Ramsés III, del que, bueno, se sabía que era de la dinastía 20, en fin, que tuvo un reinado mucho más próspero y más longevo que el de Tutankamón, pero al final se lo cargaron. Bueno, pues lo sabemos gracias al TAC, ¿no? A este tipo de tomografía axial, que es fundamental para adivinar muchas de las enfermedades o muchos de los virus y muchas de las bacterias que tenían este tipo de momias y de qué murieron, que fue este caso. Se ve que esto tiene de poca pila, porque hay que acercarse. Fijaros, nos vamos a Francia. Y en el caso de Agnès Sorel, Agnès Sorel está considerada como la primera amante oficial reconocida en Francia, lo cual era raro, porque normalmente las amantes se tenían, pero no se reconocían, se quedaban ahí un poco en un segundo plano, ¿no? Bueno, pues en este caso, que era la amante de Carlos VII, esta mujer muere de una forma, bueno, muy casi repentina, ¿no? Ella tenía solo 27 años en ese momento, en 1450, y con 27 años ya había tenido también unos cuantos hijos. Al final desaparece esta mujer, es verdad que tenía mucha influencia, al ser la amante oficial reconocida del monarca, pues imaginaros las envidias, las rencillas que había, ¿no? Bueno, pues al final esta mujer muere. Siempre se sospechó si había sido asesinada o oficialmente en la autopsia dice que muere de un flujo de vientre. Flujo de vientre en aquella época, ¿sabéis lo que significaba? Disentería. Bueno, pues se analizó la momia por Philippe Charlier, este antropólogo forense que os he comentado antes, y se ha descubierto qué le pasó a esta mujer. Unas dosis excesivas de mercurio. La duda está, sí, porque muchas veces se utilizaba el mercurio para curar determinadas enfermedades, o sea, no se sabía la capacidad tóxica que tenía el mercurio en aquella época, pero las dosis que tenían eran letales. Sí, ella lo tomó por, en fin, una especie de medicamento prescrito por su médico o realmente a alguien se lo quiso cargar. Parece, por lo que decía Philippe Charlier, que por la cantidad de dosis que tenía de mercurio se la quisieron cargar y efectivamente se la cargaron a los 27 años. Fijaros si era tan importante esta mujer que una de los cuadros, de las joyas artísticas más importantes del siglo XV, que es esta Virgen de Melun, de Jean Fourquet, el rostro es el de Agnès Sorel. Para que lo comparéis, espera, antes de eso, ¿ves? Agnès Sorel, el cuadro, es que se llevaba lo de un seno fuera porque eso daba una especie de distinción, no es como ahora. Y fijaros, el rostro de la Virgen, exactamente la misma. No es la primera vez, bueno, eso también lo utilizaba, por ejemplo, Caravaggio y tantos otros, no es la primera vez que se buscaba a un amante, incluso a una prostituta, para poner el rostro de una Virgen, lo cual parece una aberración, pero hay multitud de cuadros que tienen este tipo de secuencia, ¿no? Bueno, pues ahí la tenéis, pero digo, son pequeñas curiosidades de la historia, pero que yo creo que es interesante conocer, ¿no? En el caso de, fíjate, otra amante, ¿no? Diana de Poitiers. En este caso es muy curioso, porque esta mujer estaba considerada la mujer más bella de su época. De su época, en Francia, evidentemente, ¿no? Estamos hablando ya, como ves, del siglo XVI. Diana de Poitiers decía que tenía una especie de piel de porcelana, era como una muñeca, era una mujer que se enamoraba, cualquier mortal se enamoraba de ella, ¿no? Hombre o mujer, por supuesto, claro, era la amante del rey de entonces, que era Enrique II. Bueno, pues esta mujer también muere de una forma un poco sospechosa. ¿Sabéis de qué muere? Es el final. ¿Se la carga, como pasó con Agnès Sorel, o no? No, esta mujer muere precisamente porque quería ser más guapa, por ser más bella. Entonces, por entonces, había una prescripción médica, en fin, más que médica, de algún curandero, de algún alquimista, que decía que si bebía una especie de sustancia, de pócima, que tenía partículas de oro, ella rejuvenecería. Que esto es un poco lo que pasó también a Qin Shi Huang Qi, ¿no? En fin, a uno de los grandes monarcas de China, ¿no? El que da precisamente pie a la dinastía Qin y el que además construye la famosa muralla. Bueno, pues el beber este tipo de partículas de oro disueltas en un tipo de bebida y tal, al final eso es lo que acabó con su vida. Es decir, precisamente por mantenerse joven eternamente, bueno, a lo mejor lo consiguió porque murió de la forma que quería, como un cadáver bonito, ¿no? Un poco lo que siempre se decía de James Dean. Bueno, pues esto se sabe gracias a las técnicas genéticas y gracias a que se conservan sus huesos. Y nuestro recorrido, ya que seguimos en Francia, con Enrique IV de Francia, ese rey galante, como le llamaban, ¿no? Por cierto, murió el hombre asesinado en 1610. Este hombre es el que intentó que hubiera una tolerancia religiosa y permitió el culto, por ejemplo, a los protestantes. Así que hubo un católico fanático, un católico agresivo, François Rebellac, que se lo cargó, ¿no? Dice, no, a mí no, tolerancia ninguna, y la forma de crear más crispación era cargarse a este rey. Bueno, pues al final tuvo una profanación su tumba, en fin, se le enterró la catedral del Saint-Denis, al final se profanó a raíz de la Revolución Francesa, pasó un poco en Francia, pues lo que pasó aquí, a lo mejor con la desamortización de Mendizábal, lo que pasó también con la Guerra Civil. Es decir, que al final los restos pues quedaban desperdigados por muchísimos lugares. Y la momia de Enrique IV estuvo bastante tiempo ignorada, ¿no? Aquí tenéis el rostro, un poco cómo sería. Lo que pasa es que este rostro, en función de la momia que se ha encontrado, porque la cabeza al final apareció en... No, está aquí. La cabeza al final apareció como una especie de reliquia en la casa de un jubilado, o sea, para que veáis que los restos fueron yendo de un sitio para otro. Una vez que en 1795 profanaron la iglesia, la catedral de Saint-Denis, pues sus huesos quedaron por ahí. Y había que determinar si realmente esa calavera, ese cráneo, correspondía al monarca, y se demostró. Luego, efectivamente, cuando hicieron la reconstrucción facial, aquí queda muy guapo, pero la reconstrucción facial es que no tenía prácticamente pelo, estaba totalmente calvo cuando murió, y tenía un problema de dentición bastante, bastante severo, ¿no? O sea, que tenía una serie de problemas y de dolencias que si no lo hubieran asesinado en 1610, mucho tiempo de vida tampoco le quedaba. En el caso de Descartes, ya sabéis que pasa lo mismo, si ya que hablamos de cráneo, la biografía de estos personajes es curiosa y se podría decir, utilizando un titular periodístico, que era gente que iba de cráneo, ¿no? Porque su calavera iba teniendo distintas peripecias. En el caso de Descartes, ya sabéis, el gran filósofo, el del discurso del método, el de cogito ergo sum, el de pienso luego existo, en fin, y tantas cosas, que además tuvo una noche luminosa en un momento dado en el que él se reveló que estaba destinado a la filosofía y a la matemática, una historia que, por cierto, cuento en el cronovisor de Nacho Ares, en este programa de Ser Historia. Bueno, pues Descartes al final era un tío pacífico, en fin, no quería meterse en jaleos. Él conocía, por ejemplo, la teoría heliocéntrica, y como sabía lo que le había pasado a Galileo, dice, yo no me meto en jaleos, no va a ser que la Inquisición me persiga. Era un hombre como muy discreto, pero llega un momento en que la reina Cristina de Suecia le dice, ven para acá, que sé que eres muy listo y quiero que me hagas de tutor y que me enseñes cosas, ¿no? Y este hombre, en aquella época, estamos hablando del año 1649, pues decidió a Estocolmo, a Suecia, con el frío que hace. Además, él nunca madrugaba, él se levantaba a la hora que le daba la gana, ¿sí? Como buen libre pensador que era, como autónomo, pues allí le obligaban a levantarse a las 5 de la mañana. En fin, duró 6 meses. Cogió una pulmonía, dice oficialmente, y murió. Pobre hombre, ¿no? Descartes. Pero no hay que descartar la posibilidad de que muriera envenenado. Y efectivamente, hay una investigación de Ike Pais, de un antropólogo forense alemán, que cogiendo, porque su cráneo se conserva, su cráneo luego fue pasando de mano en mano, porque por entonces era muy famosa la frenología. Se pensaba que en el cráneo de una persona célebre, de un auténtico talento, pues ahí estaba comprimido todo ese espíritu. Bueno, en el fondo es lo que hacían también las tribus celtas cuando decapitaban al líder enemigo, ¿no? Le llevaban luego la cabeza pensando que esa cabeza era un talismán, era un amuleto donde estaba concentrado todo su poder, toda su energía, ¿no? Toda su fuerza vital. Bueno, pues un poco pasó con el cráneo de Descartes. Analizando el cráneo de Descartes, se descubre una cosa, que efectivamente él no murió de pulmonía en 1650 en Estocolmo, sino que muere envenenado por arsénico. Es decir, Él, acordaros, era católico, venía de Francia y allí pues no eran católicos en Suecia en aquella época, no gustaba mucho la influencia que estaba ejerciendo sobre la reina Cristina y parece que hubo una conspiración para quitárselo del medio entre los madrugones, entre los catarros, entre, en fin, que no le gustaba nada aquella vida, le fueron metiendo un poco de arsénico en las comidas y se lo cargaron. Hoy lo sabemos gracias a esta investigación. Descartes, a su pesar, el pobre hombre que utilizó el método racionalista, al final fue víctima también de una conspiración, en este caso, religiosa. ¿Qué pasó con Napoleón? Hacemos una encuesta, levantar la mano. Los que pensáis que murió de muerte natural, levantar la mano. Uy, va. Los que pensáis que murió asesinado, a la... Bueno, pero, ¿habéis leído ya el dictamen forense, entonces? Bueno, no sé. Pues no murió asesinado. Murió, es verdad, que murió en Santa Elena. Murió. El hombre ya tenían buscado una tercera isla para llevarle, ¿no? De la isla de Elba ya se escapó, pero en Santa Elena no se llegó a escapar. No, murió de un cáncer de estómago. Es verdad que se le encontraron bastantes dosis de arsénico, pero bueno, por entonces también el arsénico se utilizaba en otro tipo de componentes de medicina y es verdad que en los pelos, en los mechones de pelo que se ha descubierto, pues tenía arsénico, pero no lo suficiente para que acabara con su vida. Al final, la investigación que se ha hecho, en fin, su cadáver está en los Inválidos, ahí en París, en Francia. Por cierto, hay otra historia también muy curiosa que algún día se descubrirá, ¿no? Y es que dice que dieron un cambiazo, que el que está enterrado en los Inválidos no sería Napoleón, sino que sería Cipriani, que era un poco como su secretario personal. Si es verdad, es fácil de determinarlo, pero igual que sería fácil determinarlo si sumamos determinados cadáveres. Pero bueno, fuera de eso, lo que sí se ha descubierto es que la muerte que él tiene el 5 de mayo de 1821 fue por un problema gástrico. De hecho, fijaros, en muchas fotos, en muchos retratos de la época, ¿cómo se le ve? En teoría se le ve como... No, pero realmente la mano la tiene en el vientre. O sea, él tenía unos ardores estomacales tremendos. Y él tenía ese problema que al final, evidentemente, con las condiciones insalubres que tuvo en Santa Elena, pues no podía ir a mejor. Y al final acabó muriendo. Pero nadie se lo cargó. No interesaba ya cargárselo. Ya estaba él bastante aislado y estaba como bastante desprestigiado en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, él muere, y este es el diagnóstico oficial, muere de un cáncer de estómago. Ahí tenéis un mechón de pelo. Gracias a estos mechones de pelo, al tener este componente genético, estos genes que os decía, se puede determinar el bagaje histórico y sobre todo médico y biológico de un personaje de estas características. Y esto se hizo gracias a este laboratorio, que es un acelerador de partículas. Este laboratorio, el europeo de radiación, el sincrotrón, el que está en Grenoble, no sé si habéis oído hablar de ello, es un acelerador de partículas. Es increíble, ¿no? Porque está dando unos resultados tremendos, no solo para determinar, en fin, nuevas partículas o el componente de muchas partículas subatómicas, sino también funciona como una especie de supermicroscopio, de tal manera que a través de haces de luz, de la luz sincrotrón que llaman, puedes analizar desde la luz visible hasta los rayos X. Entonces, si tú analizas una muestra genética con este sincrotrón, que es lo que ha pasado con estos pelos, este mechón de pelo de Napoleón, vas determinando toda la secuencia de esos núcleos de las células para saber exactamente los problemas genéticos que pudo haber tenido. Entonces, por ahí se supo, ¿no? También se utilizó, por ejemplo, para el caso de Agnes Sorel, que os he comentado antes, el sincrotrón, otro de las herramientas técnicas, científicas más punteras a la hora de poner luz sobre muchos aspectos sombríos de personajes históricos. Que es un poco lo que ha pasado con el famoso corazón de Luis XVII. ¿Sabéis quién era Luis XVII, no? Sabéis que era el hijo de Luis XVI y de María Antonieta. Luis XVI y María Antonieta, la guillotina. Esa guillotina de Antonio Pérez que me pondrá cuando llegue el tiempo determinado que era corta ya. Bueno, pues ahí era una guillotina efectiva y sus padres mueren. Entonces, ¿qué pasó con su hijo? Tenían el delfín, el famoso delfín, que era supuestamente Luis XVII. ¿Qué pasó con él? Siempre hubo bastantes comentarios de que le llevaron a la prisión del Temple en París y que allí se quedó. Otros dicen que se escapó, incluso hay películas, ¿no? Incluso novelas de Alejandro Dumas donde se especula con la posibilidad de que se escapara. De hecho, hubo por lo menos una docena de candidatos en aquella época, que ya mayorcitos, que decían que era Luis XVII. Es decir, que Luis XVII no había muerto en esta prisión del Temple y que había subsistido. Claro, esto era importante porque eso quiere decir que la dinastía de los Capeto había continuado, ¿no? Era fundamental para un poco el futuro, ¿no?, de la monarquía de Francia. Bueno, pues el corazón se ha conservado. Es decir, el corazón se ha conservado de este niño. Y digo de este niño porque al final era niño, ¿no?, cuando Él muere el 8 de junio de 1795, se llega a la conclusión, sin ninguna duda, de que este corazón correspondía al delfín, correspondía al que, si hubiera reinado, hubiera sido Luis XVII, que él muere a los 10 años, que muere de tuberculosis y que muere, efectivamente, dentro de la prisión del Temple en París. Conclusión, todos los candidatos, y hay unos cuantos, algunos famosillos, todos aquellos que dijeron que eran Luis XVII, era mentira. Por entonces ya se sospechaba y alguno, de hecho, fue a la guillotina también por decir que era Luis XVII. Pero ahora mismo no queda ninguna duda. Es importante, porque son páginas de la historia que sirvieron para fabular, para novelar, pero ahora el que quiera novelar sobre si Luis XVII sobrevivió no tendría ningún sentido porque científicamente sabemos la verdad. Mirad esta noticia que apareció no hace demasiado tiempo. El esqueleto de Ricardo III emerge en un parking de coches. Dice, pero vamos a ver, si este era un rey de Inglaterra. Fijaros, de hecho, muchos los conoceréis por la famosa tragedia de William Shakespeare. Ricardo III, por cierto, no queda nada bien, era un tirano, en fin, un degenerado. Solo reinó durante 2 años, pero suficiente, ¿no? Es el último monarca de la dinastía York y entonces en una batalla que él tuvo, la batalla de Bosworth, pues él muere en manos del ejército de los Tudor, ¿no? Entonces, con lo cual, ese linaje de los York queda ahí ya desaparecido. Y bueno, pues al final, lo mismo, o sea, él fue enterrado en su momento con honores hasta que llegó Enrique VIII. Enrique VIII, ya sabéis que crea el anglicanismo y muchas de estas tumbas pues fueron también profanadas, fueron expoliadas y una de estas tumbas correspondió ni más ni menos que a Ricardo III y se perdió el rastro, ¿no?, de él. Y hace poco apareció su cuerpo, o lo que se pensaba que era su cuerpo, en Leicester, en este lugar. Fijaros cómo aparece, se supone por una serie de pistas que corresponderían a este monarca, y ahí es donde, una vez más, los antropólogos forenses llegaron a determinar que efectivamente era el rey. Pero sin esto hubiera sido imposible saberlo, ¿no? Si al final este esqueleto correspondía a este monarca desaparecido en el siglo XVI, en la época de Enrique VIII. Bueno, pues apareció. También ahora sabemos, por ejemplo, cómo murió Iván IV el Terrible. Iván IV el Terrible, ya sabéis que es el primero que utiliza el título de zar. Este era hombre bipolar, tampoco tenía accesos de ira, como era un tío muy culto y muy majete y muy dadivoso. Bueno, pues él, de hecho, llegó a matar de un bastonazo a su propio hijo, que es lo que refleja este cuadro, para que veáis cómo estaba de tarao, ¿no? Iván IV también tenía una de las bibliotecas más fastuosas, también con muchos libros de magia negra, de alquimia, que desapareció de una forma misteriosa aquella biblioteca. Bueno, pues también, como si tenemos los huesos de Iván IV, sabemos de que murió. Y murió. Él tenía sífilis, bueno, tenía tantas cosas. Y un tratamiento para la sífilis era también tomar mercurio. Bueno, pues también se pasó con el mercurio y al final acabó muriendo. Para satisfacción de todos sus súbditos en Rusia, que estaban un poco ya bastante saturados de los crímenes y de los desmanes que hacía Iván IV el Terrible. Ahí le tenéis. Alguien que el mercurio, intentando curarse, que lo que le pasó un poco a Diana de Poitiers, intentando mejorar su aspecto físico, pues al final acabó muriendo. Que es un poco, ya que seguimos en Rusia, que es un poco lo que pasó con la dinastía Romanov. Ya sabéis que esta dinastía al final muere todos ellos fusilados en Ekaterimburgo. Pero siempre hubo una persona, sobre todo hubo alguna más, ¿no? Pero hubo una persona que era Anna Anderson, que decía que era ni más ni menos que Anastasia, que la princesa Anastasia. Os acordaréis de esta historia, ¿no? Además estuvo prácticamente por todas las cortes europeas diciendo que ella no había muerto fusilada, que ella se había salvado, en fin, por una serie de peripecias históricas y que había sobrevivido. Bueno, al final se encuentran estas tumbas, ¿no?, en Ekaterimburgo, en donde fueron fusilados, y sin ningún tipo de duda se llegó a demostrar que los cadáveres que todavía faltaban, porque fueron como dos exhumaciones que se hicieron de tumbas, los cadáveres que faltaban, que era el de Anastasia y el de Alexei, que era el Zarevich, aparecieron más tarde, ya en el año 1991, y se demostró, sin ningún tipo de dudas, que efectivamente esos cadáveres correspondían a estas dos personas, Anastasia. Así que Anna Anderson, en fin, quedó totalmente desacreditada y toda la fabulación que se había hecho, pues imposible, ¿no? De hecho, también hay películas, hay novelas y hay todo tipo de historias. Ahora mismo ya no se podría hacer eso. ¿Por qué? Porque Anna Anderson no era la princesa Anastasia. Lo digo un poco como un caso ya muy claro y que se sabe desde hace un montón de años. En el caso de Beethoven, Sabes que también en el Beethoven se ha dado muchísimas vueltas. Tenemos muchísimos, bueno, muchísimos. Tenemos 5 mechones de cabello. Algunos de los cabellos se subastaron hace tiempo por una millonada casi y luego se demostraron que no eran de él, sino de una mujer. Bueno, también se demostró, gracias, ¿no?, a este tipo de técnicas forenses, que aquellos cabellos no correspondían a un hombre, sino a una mujer. Pero hay otros mechones de pelo de Beethoven que sí se sabe. En aquellos que se analizaron en su momento, que no se sabían que era una mujer, dice que murió por unas altas dosis de plomo. Lo cual decía que el plomo también pudo haber servido para que tuviera sordera, porque claro, cuando tú te vas contaminando de plomo, de ese vulcanismo, ¿no?, como lo llaman también, pues poco a poco vas perdiendo audición y al final tu vida pues muere. Es un poco lo que le pasó, también a ciertos pintores que utilizan plomo en sus composiciones, ¿no?, en sus pinturas. Bueno, pues luego, cuando se demostró que aquel mechón de pelo no servía para nada, pero se han encontrado nuevos mechones de pelo, no murió de plomo, que es la versión oficial que encontraréis a veces en algunos libros. No, murió por un envenenamiento de plomo de pescado que él comía en el Danubio, porque dice que el Danubio estaba muy contaminado, la gente echaba allí porquería y los peces estaban con unas concentraciones de plomo muy elevadas. No, él muere, atentos, él bebía bastante, pero bueno, era habitual también en aquella época. Y además, él tuvo hepatitis B. Entonces dice que la mezcla entre lo que bebía y el virus de la hepatitis B, al final entró en un problema de cirrosis hepática, y esa fue la consecuencia de su muerte. Así que ese es un poco hasta el día de hoy, y me imagino que será la parte definitiva, de cómo murió este gran hombre. Igual que ocurre un poco con Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Este hombre fue un genio, fue un polímata. La verdad que sabía de todo y prácticamente se metió en todos los terrenos, incluso de la arqueología, fue un pionero de la arqueología en Norteamérica, también en la arquitectura, y fue el autor, uno de los autores de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, también de los derechos humanos, de esa independencia en la que estaba basada precisamente esos principios humanísticos, y tantas cosas. Pero también fue un defensor de la separación de razas. Consideraba que los negros tenían que estar donde están y los blancos tenían que estar donde están. Hasta que se demostró que tuvo varios hijos con una esclava negra, que era Sally Hemings, esta mujer. Lo cual no tiene nada de importancia, salvo que él lo ocultó hasta el último momento. Entonces, lo que se analizaron fueron los restos de Thomas Edison, uno de los hijos, y al final se demostró que genéticamente, efectivamente, sus genes, los genes del padre, eran ni más ni menos los de Thomas Jefferson. Esto generó un escándalo. De hecho, es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que se le acusó por un escándalo sexual. Luego ha habido otros cuantos por ahí que han seguido, ¿no? Pero bueno, el primero fue el primero en muchas cosas. Lo verdad que fue en el primero en algo que a lo mejor a él no le gustó. Hoy se sabe perfectamente que tuvo 4 hijos, uno de ellos, Thomas Edison, se ha demostrado genéticamente que pertenecía a Jefferson, lo cual no tiene mayor importancia, salvo que él en aquel momento no quería que ese tipo de contubernio, ¿no?, entre los negros y los blancos se produjera, porque todavía estaba muy reciente. En fin, ya sabéis, toda la guerra civil, toda la parte de los nordistas y los confederados, y todavía estaban ahí restallando un poco las heridas en aquella época. Lo mismo pasa con el famoso Bill el Niño, este hombre que al final acaba asesinado, ¿no?, por Pat Garrett. Bueno, en el año 1881 sabéis que hay 2 tumbas de Bill el Niño. Una, que sería esta, la del cementerio de Fort Sumner, en Nuevo México. Dice que entonces la historia oficial, la que aparece en las películas, es asesinado por Pat Garrett, y entonces al final acaba muriendo, ya digo, con 22 añitos, pero ya tenía un historial de delincuencia bastante considerable. Pero es que había una persona que decía que no había, un poco lo que pasaba con Luis XVII. Había una persona que decía que él era Bill el Niño, que él no había muerto en aquella época, que aquello era una especie de tapadera histórica, pero que él seguía viviendo. Y tanto que seguía viviendo como que está enterrado aquí, William Henry Roberts, en este cementerio de Hamilton, en Texas. Y además murió a la edad de 90 años. Generó una duda. ¿Quién de los dos, Bill el Niño, es el que está enterrado en su tumba real, ¿no?, de las 2 tumbas que hay? Está claro que uno miente. O uno murió a los 22 años, o el otro murió tranquilamente, de una longevidad bastante encomiable, y murió en Texas. ¿Quién pensáis cuál es la tumba correcta? Digo, por si algún día tenéis que poner una flor para que no se equivoquéis de cementerio. Esta. Le mató realmente Pat Garrett. No sobrevivió ahí, pero hubo alguien que se aprovechó de su fama, precisamente porque en aquella época tampoco había métodos para determinar si era o no era el cadáver, y siempre se creó toda una especie de fabulación se orquestó toda una especie de trama novelística para intentar decir que este hombre, bueno, este hombre no, el siguiente, el que os he comentado, estuvo sobreviviendo a muchísimas de las vicisitudes, ¿no? Y él, además, en las tabernas donde iba, mientras bebía con sus amigotes, iba diciendo que él era el auténtico Bill el Niño. Bueno, pues hoy se ha demostrado, hace unos años se ha demostrado que efectivamente no es. Y lo mismo pasaría con Colón. ¿Qué pensáis? Ya sabéis que Colón está por ahí distribuido sus restos. Los dos lugares oficialmente donde están sus restos es la Catedral de Sevilla. Ya sabéis que es del que muere en Valladolid, va pasando de sitio en sitio, está en Santo Domingo, va a La Habana, en Cuba. En fin, en 1898, cuando se produce el desastre de Cuba, pues los restos pasan a España y al final acaban en la Catedral de Sevilla. Pero también en Santo Domingo dicen que tienen también los restos de Colón, ¿no? Que al final no se trasladaron todos los restos. Ahí es donde entra José Antonio Lorente, este médico forense que os he dicho, y se analizó los restos, lo que queda. Aquí tenéis el faro de Santo Domingo, en la República Dominicana, donde también supuestamente estaría parte de Colón. Pero lo que llega a España estaría metido en esta especie de arca pequeñita y estaría enterrado en la Catedral de Sevilla. Si habéis ido a la Catedral de Sevilla, veréis que hay una especie de catafalco donde supuestamente estaría enterrado Colón, o lo que queda de Colón. José Antonio Lorente, que analizó estos huesos, por cierto, huesos, nada, unos cuantos gramos que corresponden aproximadamente al 15% de su cadáver, de su esqueleto, el 15%, nada más. Pero con ese 15%, lo que averiguó, efectivamente, correspondía a Colón. Lo averiguó, además, comparando genéticamente con su hijo Hernando y con su hermano Diego, con lo cual era importante porque se sabe dónde está enterrado su hijo Hernando y se sabe dónde está enterrado su hermano Diego. Entonces, la parte esa genética, siguiendo los nucleótidos estos, pues se determinó efectivamente que correspondían a Cristóbal Colón. La duda que nos queda, ahí ha quedado, ahora se está sabiendo, gracias a estos huesos, todavía no se ha dado a conocer públicamente, se puede saber exactamente de dónde procedía Colón. Si era genovés, si era de la Alcarria, si era catalán, si era mallorquí, de dónde era. Incluso se va a determinar en breve, cuando José Antonio Lorente haya hecho todo en análisis genético, se va a determinar, por ejemplo, si su padre era este, el príncipe de Viana. Sabéis que hay toda una teoría diciendo que el príncipe de Viana, pues al final tuvo un affair con una campesina de Baleares, al final, fruto del cual salió Cristóbal Colón. Otros dicen que fue hijo de Inocencio VIII, del Papa, ni más ni menos. Hay toda una historia muy curiosa, ¿no? De Ruggiero Marino, por cierto, un libro de Ruggiero Marino, donde dice que Colón era hijo, ni más ni menos, que de un Papa, de Inocencio VIII. Pero otros dicen que podía ser el príncipe de Viana. El príncipe de Viana, también otro personaje curiosísimo, os recomiendo también, por ejemplo, hice un cronovisor no hace demasiado tiempo, también en Ser Historia, donde analizamos un poco su vida. Bueno, al final es enterrado en el monasterio de Poblet. Entonces, bueno, pues analizó por qué. En fin, es un personaje muy reconocido dentro de Navarra y dentro de todo lo que es ese linaje que bueno, no tuvo mucha descendencia por una serie de problemas familiares que hubo. Entonces se intentó analizar el esqueleto, lo que es la momia, y sabéis, bueno, y esto fue uno de los que lo hizo, fue Miguel Botella, el que os he comentado antes. ¿Y sabéis qué descubrieron? Bueno, también hubo con la desamortización de Mendizábal, en fin, el monasterio de Poblet, empezaron a sacar huesos y huesos, los amontonaron todos y luego era muy difícil saber quién era quién. Pero bueno, hay alguien que le encarga, dice, oye, tú coge los huesos del príncipe de Viana y le vamos a momificar. Entonces hubo alguien que dijo, pues vale, y cogió lo que él suponía que era el príncipe de Viana y lo montó como si fuera una especie de Frankenstein. Bueno, pues Miguel Botella llega a la conclusión de que corresponden a tres cadáveres, tres partes de cadáveres y ninguno del príncipe de Viana. Entre otras cosas, porque hay una serie de vértebras que más de la cuenta de las que tendría que tener un cuerpo humano, ¿no? Y otra serie de anomalías genéticas que eran pequeñas aberraciones. Por lo tanto, no sabemos si sería o no sería el padre de Colón, pero desde luego este, el que está, no es el príncipe de Viana. Para que veáis la cantidad de cosas que se van sabiendo, ¿veis? ¿No? O en el caso de Cervantes, os contaba antes, ¿no? El Paco Echevarría, que había analizado estos huesos, ya sabéis que está en el convento de las Trinitarias Descalzas, en Madrid, en fin, en el barrio de las Letras, y bueno, se sabía que estaba ahí enterrado, junto con su esposa Catalina de Salazar y otras 16 personas más, un batiburrillo también de huesos, y al final se determinó que al 100% no se podía saber cuáles eran los huesos de Cervantes, pero sí con una probabilidad muy alta de que Cervantes efectivamente está enterrado donde decían que estaba enterrado, que es en el monasterio de las Trinitarias, que tuvo que ver mucho con el rescate de Argel cuando él estuvo prisionero allí en Berbería. Y luego, pues ahí está, esto es la placa que veréis en el interior, donde queda claro que dice aquí yace Miguel de Cervantes. Y la aquí yace es así, en general, ¿no? Porque hay una cantidad de huesos que no corresponden a él, pero parte que son suyos. Hay una errata muy curiosa ahí, porque utilizan un texto de una obra de Cervantes, que es los trabajos de Persiles y Segismunda, pone ahí, y esto lo hace la Academia de la Lengua. Pero realmente la obra es los trabajos de Persiles y Sigismunda. Es curioso, parece que es una tontería, ¿no? Esa vocal. Pero sabiendo quién hace esta placa, debería saber un poco cómo era el título exacto de la obra de Cervantes. Esto es una cosa que se comentó dentro de los mentideros del momento, ¿no? Y seguimos aquí con Prín. También otra historia muy curiosa, el libro este de Paco Pérez Avellán fue bastante representativo porque Prín, ya sabéis que fue una figura esencial en el siglo XIX y sobre todo en el momento antes de que se cree esa primera república. Ya sabéis que se produce la Revolución de la Gloriosa, donde a Isabel II se la bota de la monarquía, al final se tiene que exiliar a Francia, a París. Hay un momento muy, muy convulso y no quieren ningún Borbón más porque están hasta los Borbones de todas las monarquías que habían pasado, ¿eh? Y sobre todo por la de Fernando, bueno, en fin, todo lo de Fernando VII, ya sabéis un poco todo lo que ocurrió. Pero en ese momento de Isabel II ocurre algo muy interesante, se echa a los Borbones, en este caso representado por ella, pero hay un momento en que se busca a alguien, ¿no? Dice, bueno, ya que no queremos Borbones, pero España necesita como una monarquía, se trae a un Saboya, que es cuando llega Amadio de Saboya, ya sabéis, en 1870. Bueno, justo cuando llega Amadio de Saboya, se cargan a Prim. Una conmoción, porque el principal valedor de que viniera este rey italiano era Prim, y se lo carga, ¿no? Hay todo un atentado tremendo, que era... Aquí está, es una de los gráficos donde se apostaron unos cuantos facinerosos y entonces cuando pasaba la carroza, pues se produce este magnicidio donde, y aquí viene la investigación de Paco Pérez Avellán, donde se supone que era gente, en fin, contraria, ¿no?, a la monarquía y contraria a Prín. Y al final se demostró, y lo digo muy rápidamente, y aquí tenéis, porque la momia se tiene, mirad, un poco feo ha quedado, pero bueno, pero es Prín. El rostro da miedo, ¿no? Bueno, pues al final la conclusión a la que llega Paco Pérez Avellán es que este magnicidio que fue el primero, ya sabéis que aquí en España tenemos una especie de tendencia tétrica a cargarnos a los presidentes de gobierno o presidentes de consejos de ministros. El primero fue Prín en 1870, el último fue Carrero Blanco en 1873, pero también se cargaron a Dato, a Cánovas del Castillo, etcétera. Y este fue el primero. Bueno, pues lo que llega a la conclusión es que sobrevivió a ese atentado terrorífico, es decir, porque con unos cuantos arcabuces prácticamente le dieron en todo el cuerpo, pero no en zonas vitales. Entonces, al final dice que le estrangulan para que al final muriera, y durante un tiempo le mantuvieron, por decirlo así, vivo, a nivel estadístico, para firmar una serie de decretos cuando él ya estaba realmente muerto. Es importante esto saberlo, porque en aquel momento se estaba decidiendo el futuro de España, ¿no? Evidentemente, si ya llega Amadeo de Saboya y se están cargando a Prín, claro, Amadeo de Saboya duró lo que duró, 2 años y medio, y luego se fue con una famosa frase. Dice, este país es ingobernable. Claro, mientras había tirado a unas cuantas amantes, entre ellas, por ejemplo, Adela Larra, que era una de las hijas de Larra. Bueno, pues lo importante de la investigación es que si fue un magnicidio en el interior, por decirlo así, dentro del interior del gobierno, ¿quién le pudo haber matado? ¿A quién le interesaba que este hombre desapareciera? ¿A quién le interesaba que se saliera del escenario político? Pues todo apunta al general Serrano, uno de los personajes más intrigantes y más fascinantes de la historia del siglo XIX. Bueno, a raíz de aquello, ya sabéis, cuando se va a Amadeo de Saboya, pues al final surge la Primera República, que dura lo que dura, 9 meses con 4 presidentes. ¿Os acordáis que antes os hablaba de Salvador Baena? Bueno, pues estuvimos hace poco también con él y con Salvador Baena, y sabéis que se robó en el año 2000 el cráneo del Papa Luna, en fin, el famoso Benedicto XIII, el que da pie, el antipapa, ¿no?, de Peñíscola, que estuvo tanto tiempo en Peñíscola, el que da pie a esa famosa expresión de mantenerse en sus 13. Bueno, pues el cráneo al final fue robado, tuvo distintas peripecias y se tuvo que averiguar, ahí tenéis, por una serie de elementos radiométricos que se hicieron al cráneo, y se llegó a demostrar, aquí me tenéis aquí con el cráneo auténtico, se está exhibiendo, por cierto, ahora en Zaragoza, y el cráneo de San Valero, que sabéis que es el patrón de Zaragoza, es el mismo rostro del Papa Luna, porque el Papa Luna, que financió precisamente este busto, quiso que se utilizara su propio rostro. Bueno, era así de narcisista, también era lógico en aquella época. Solo cambió una cosa, la nariz. Su nariz era un poco aguileña, ¿sabes? Y entonces le cambió la nariz para que pareciera más guapo. Pero el credo de San Valero, lo digo para los que seáis de Zaragoza o conozcáis un poco este famoso relicario, ¿no? Porque luego se utilizó para poner reliquias, era ni más ni menos que el cráneo del Papa Luna. Y se determinó, gracias a esto, los forenses concluyen que el cráneo robado de Samiñán, donde estaba en el Palacio de Samiñán, era el del Papa Luna. Bueno, pues se reconoció a través de todo ese tipo de prácticas forenses y gracias, entre otros, a Salvador Baena. Cosas muy interesantes, ya digo, porque incluso también se ha podido determinar otro de los grandes, en fin, enigmas de la historia, si realmente Hitler murió o no murió en el búnker de Berlín. Y aquí, una vez más, a mano alzada, pregunto, ¿quién pensáis, los que pensáis que Hitler sobrevivió, o sea, que lo del suicidio fue una especie de artimaña orquestada? ¿Quién, de los que estéis aquí, quiénes pensáis que realmente sobrevivió a ese búnker y que no se llegó a suicidar? Manos. Bueno, ahí está. ¿Y los que pensáis que sí, que se suicidó? Hay gente que se ha abstenido, ¿eh? Que me he fijado. Hay gente que se abstiene. Eso quiere decir que me queda poco tiempo. Voy rápido. Bueno, pues gracias a esta parte de aquí, de lo de abajo, o sea, ahí tenéis el cráneo, veis que hay una especie de agujero de bala. La versión oficial, ¿qué es lo que dice? 30 de abril de 1945, cuando están entrando ya las tropas soviéticas, él ya decide, para que no le pase lo que le pasó a Mussolini, decide primero ingerir una cápsula de cianuro, tanto él como su amante, Eva Braun, también los dos perros que tenían se los cargan, y al final se pega un tiro. Mucha gente dice, no, esto es mentira, porque realmente se fue hasta Argentina y allí, en fin, hay toda una serie de pruebas donde dicen que Hitler sobrevivió, y no solo él, sino otros cuantos jerarcas nazis. Bueno, pues gracias a ese puente dental que conservaron los rusos durante mucho tiempo, lo que pasa es que Stalin sí difundió la noticia de que sobrevivió, porque le interesaba decir que los occidentales, tanto en Francia como en Inglaterra y tal, mantenían vivo a Hitler. Eso le interesaba, pues ya sabéis, para su política, ¿no? Su geoestrategia. Al final, por ese puente dental que tenían los rusos y que consiguieron en 1945, cuando entraron en el búnker de Berlín, se sabe que Hitler se suicidó. Por lo tanto, todas las teorías, que si estuvo en Paraguay, que si estuvo en Argentina, que si está en la cara oculta de la Luna, que si está en la Antártida preparando el Cuarto Reich, lo siento si queréis utilizar ese argumento como novela. No, se mató, y bien matado, en ese búnker el 30 de abril de 1945. Y con Jefen Mengele, que se escapó, es verdad, al final se descubrió que su cadáver apareció en Brasil, en la playa de Ambú, y él murió, al final dice que le dio un infarto mientras estaba nadando, y ahí acaba su vida. Pero él sobrevivió, y este es un pasaporte de Gregor Helmuth, con el que pasó, por ejemplo, a Argentina, y también estuvo en Paraguay durante un tiempo, era falso, porque se sabe que al final acabó, ya digo, muriendo, gracias al análisis de esos huesos que se encontraron en 1979. Fijaros, porque ya sabéis que el ángel de la muerte, en fin, el jerarca, ¿no?, que estuvo haciendo tantos experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, sabéis que una de las cosas que él utilizaba era crear genéticamente a personas similares, utilizando los clones, ¿no? Bueno, pues qué curioso que pasó por Cándido Godoy, en esta localidad de Brasil, y allí es donde hay 130 pares a día de hoy de gemelos. Es decir, alguien pasó en un momento dado, claro, todas las pistas conducen a Josef Mengele, que creó experimentos para crear luego este tipo de gemelos extraños, porque en parte tiene que ver con esta trama de esta película. No sé si la habéis visto, es una película ya antigua, basada en una novela de Ira Levin. Bueno, pues Los niños de Brasil, lo que dice es que Josef Mengele crea clones de Hitler, hasta 93, si no recuerdo mal, para que luego con el tiempo crear ese Cuarto Reich. Es decir, que Mengele todavía a día de hoy, sobre todo en Cándido Godoy, sigue haciendo de las suyas. Y termino con reconstrucciones faciales, ¿vale? Esto es para que veáis técnicas que está haciendo Alessandro Tomasi para personajes antiguos como Aníbal Barca, para que veáis su auténtico rostro, en el caso de Alejandro Magno. Esto es una especie de recorrido rápido para que pongamos rostro a personajes muy conocidos gracias a una técnica de reconocimiento facial en función, no de la genética, pero sí de las estatuas y de los retratos que han quedado. Aristóteles, Platón, Sócrates, Julio César, Homero, Cleopatra, ¿sería así? Juan Sebastián Bach, con Carolyn Wilkinson, que es una de las mujeres increíbles reconstruyendo rostros. Robespierre, era feo el hombre. Al final murió de guillotina, con la guillotina que a tanta gente que mandó, al final acabó igual. Copérnico, este es el rostro que tenía justo cuando muere, gracias precisamente a su cráneo. San Nicolás, ¿cómo pensáis que era San Nicolás? San Nicolás, el famoso San Nicolás, ¿no? El de los niños, San Nicolás de Bari. Sabemos su rostro. ¿Cómo lo imagináis? Ahí le tenéis. Ay, hay veces que es mejor no visualizarlo. Pero este es, en el 2004, la antropóloga Caroline Wilkinson determinó que su rostro, en función del cráneo que nos ha llegado a nosotros, tendría este. Y San Antonio de Padua. Angelical, ¿no? San Antonio de Padua, que es santo más majete, además invocado. Ya sabes, si se pierde algo o para buscar novio, es de lo más requerido. San Antonio de Padua. Ay. Y sí, sí. Bueno, y San Isidro Labrador, patrón de Madrid y tantas cosas. Yo estuve, además, cuando se mostró los análisis genéticos y forenses de su momia, porque ya sabéis que se mantiene todavía, y reconstruyeron su rostro. Ese día estuve con Javier Sierra, donde, dentro de la Universidad Complutense de Madrid, hicieron esa reconstrucción facial. Ahí la tenéis. Un aspecto magrebí entero, pero eso es curioso, por eso le pusieron ese velo, como para que no se viera el pelo ensortijado, ¿no? En fin, tantas y tantas cosas que os podría contar, pero en definitiva, y aquí terminamos, es un poco lo que yo quería representar. Cada uno somos distintos, cada uno somos únicos, somos diferentes, cada uno tenemos nuestro código genético y todo lo que somos procede de los genes de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de tantas y tantas culturas las que hemos vivido o han vivido nuestras vidas pasadas. En definitiva, somos capaces de hacer lo mejor y lo peor, como habéis visto en estos personajes que he analizado. Por lo tanto, si somos capaces de hacer lo mejor y lo peor, no perdáis el tiempo, hacer el bien. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Como segundo tema, y abriendo esta segunda hora de nuestro programa de Voces del Misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, vamos a hablar de casos extraños en Extremadura. Desde el fenómeno OVNI hasta el bestiario especial de las Hurdes, todo tiene cabida en una tierra mágica, en una tierra que te espera y en una tierra que tiene muchos enigmas por descubrir. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Extremadura es tierra de mitos y de leyendas. Y Extremadura, como tal, evidentemente, guarda dentro de sí casos que son tremendamente impactantes y que marcaron y dejaron una profunda huella a nivel colectivo en la sociedad. Es por ello por lo que uno de los casos de época más reciente que nos llama la atención, por ejemplo, es muy desconocido, pero sin embargo bastante sintomático. Y nos tenemos que quedar en la carretera que va al Fuente del Maestre, cuando desde esta localidad se puede ver una misteriosa luz en el cielo, la cual parecía hacer tremendas piruetas de un lado a otro del horizonte a una velocidad de vértigo que pudieron ser vistas y pudieron ser contempladas por diferentes personas. En principio solamente era una luz muy brillante en el horizonte, que pensaron que podía tratarse de un helicóptero, pese a que la hora, desde luego nocturna ya, no era la más indicada como para que uno de estos aparatos estuviera haciendo ninguna tarea de reconocimiento de tráfico o incluso forestal. Aquella luz se fragmentó en dos, ambas cogieron direcciones opuestas y durante al menos 3 minutos estuvieron dando brincos, haciendo maniobras imposibles, saltando prácticamente en el horizonte ante la incrédula mirada de 3 vecinos que no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Aquella luz que se había dividido en dos volvió a unirse en una sola y de repente simplemente se apagó. Corría el año 1997, 11:30 de la noche, un 14 de abril, y nadie supo nunca dar solución ni dar explicación a lo que habían visto nuestros 3 testigos. Simplemente ellos decían que era algo imposible, que se debía tratar de ovnis, pero claro, ¿quién investigaba por aquel entonces, tratándose de un lugar apartado dentro de la geografía, casi al sur de la provincia de Badajoz, un caso que tan solo habían visto 3 personas pese a la espectacularidad que tuvo? Pasó desapercibido, casi de puntillas, y sin embargo, hoy día es uno de los casos que más nos llaman la atención a aquellos que hemos tenido la oportunidad, el placer de acceder al mismo. Más en el tiempo, más atrás, queda una secta que dicen tuvo su raíz en Llerena, los Alumbrados, que fueron un movimiento religioso que surgió en el siglo XVI en forma de secta mística, que fue perseguida por la Inquisición por considerarse herética y relacionada nada más y nada menos que con el protestantismo. Tuvo su origen en pequeñas ciudades del centro de Castilla, sobre el año 1511. Si bien es cierto que comienza a tener más peso a partir de 1525 con el denominado Edicto de Toledo. En lo que afecta a Extremadura, hay que decir que se extendieron desde Llerena a otros pueblos como por ejemplo Almendral, Cheles, Nogales o Barcarrota en el siglo XVI. Los Alumbrados o Iluminados, que también se les llamaban, eran una secta calificada de depravada e insidiosa. Los pontífices de la misma eran Hernando Álvarez y Cristóbal Chamizo, que mostraban un gran menosprecio por los preceptos divinos y realizaban, decían, profanaciones de lugares sagrados. A esto se unía la disolución carnal inconcebible y las penitencias también que imponían un carácter sexual, haciéndoles creer que el Mesías nacería de las relaciones sexuales entre ambos. O al menos eso era lo que afirmaban aquellos detractores de esta secta singular que tiene como base precisamente esta parte de Extremadura. Puesto que esas prácticas místico-carnales ofrecían tantos alicientes, pronto fueron secundadas por seglares y por clérigos. Hay un fraile fontanés, Alonso de la Fuente, que fue el verdadero descubridor y perseguidor de esta secta en la provincia de Badajoz. Durante años estuvo combatiéndolos desde el púlpito y enviando todo tipo de proclamas y memoriales a la Inquisición y al rey Felipe II, denunciando el pecaminoso comportamiento de estos alumbrados. Inició sus viajes de pueblo en pueblo, de púlpito en púlpito, obsesionado, incansable, en busca de alumbrados y dispuesto a dar un golpe mortal. Predicaba por muchos pueblos, desde Almendral, Nogales, La Torre, Valverde de Leganés, Higuera de Vargas, Barcarrota y quizás en todos los demás pueblos de la comarca de Olivenza. En aquel momento, muchos pueblos andaban divididos en 2 bandos, unos en pro y otros en contra de la nueva espiritualidad. Pero lo cierto es que raíces estaba echando. En realidad, el drama de los alumbrados en la comarca de Olivenza y en el resto de Extremadura duró 8 años y medio. Desde las Navidades de 1570 hasta el año 1579, hasta un 14 de junio. La Inquisición, aunque tardó en actuar, acabó por creerlo. Y sus enemigos, obviamente, ante el peso de la Inquisición, se intimidaron. El Santo Oficio actuó con mano recta y dura. Hubo autos de fe en 1575 y en 1579, siendo castigados algunas beatas y 8 clérigos, muchos considerándolos como herejes que eran religiosos. Hay quien dice que esto solo es una leyenda, un cuento moral que intenta avisar a las gentes de que saltarse los preceptos de la Iglesia tendría consecuencias funestas en sus vidas. Otros dicen que fue un movimiento que no llegó a desaparecer, que se fue perpetuando y que de alguna forma sigue estando presente. Pero lo cierto es que esta secta de los alumbrados, y Llerena en concreto, tuvo un gran peso en aquella época. Hoy día sabemos que este movimiento místico, religioso, herético, muy vinculado al protestantismo, pues tuvo pasos y fue dando pasos hasta que incluso recreó casos similares como el que en el siglo XVII y principios del XVIII en Tenerife surgió y que venía de la mano de Sor María Justa de Jesús, una monja franciscana acusada de practicar doctrinas molinosistas, es decir, una doctrina que enseñaba la pasividad en la vida espiritual y mística y que fue famosa en su época porque era capaz de sanar enfermos traspasando su persona, toda la física y traspasando a su cuerpo los males y enfermedades que aquejaban a los demás, algo muy propio de chamanes y que evidentemente la Santa Inquisición de la época pues acusó de farsante y de bruja a esta monja. Como vemos, una secta que tuvo sus secuelas, sus consecuencias y que de alguna forma hoy día seguimos teniéndola en los libros de historia porque realmente es una parte oscura, una más de la historia de España y de la historia extremeña. Quizás la monja a la que hacía referencia tuvo como guía o como modelo a otra monja. Y para ello nos tenemos que situar en las afueras de la localidad de Puebla de Alcocer. Allí se erige el conocido convento de Nuestra Señora de la Visitación, un magnífico edificio ya abandonado, lleno de misterio y rodeado de una paz solamente alterada por las aves que allí hoy día anidan. Sobre este cenobio existen dos leyendas. Una habla sobre su fundación y la otra sobre el cadáver de una monja que allí habitó. La primera de las leyendas de las que habla es de la fundación del convento y dice que a comienzos del siglo XVI, el que fuera párroco de Talarrubias, Francisco Fernández Valdivieso, se ponía en camino a decir misa a la localidad de Puebla de Alcocer. Cerca ya de esta localidad quedó sorprendido cuando pudo divisar sobre un peral la imagen de la Virgen. La Santa Madre se dirigió a él, pidiéndolo levantar en aquel mismo lugar un convento que fuera consagrado a la Orden de la Inmaculada Concepción. Francisco Fernández comenzó las obras del convento entre 1546 y 1547, pero falleció sin poder terminar la construcción. Fue su sobrino, don Juan Fernández Temiño, obispo de León, que continuó las obras, siendo terminadas en 1585. Tras la construcción de este cenobio, quedó bajo el patronazgo de los duques de Osuna y Béjar, quienes se encargaron de dotarlo de medios económicos para su sostenimiento. La otra leyenda habla sobre Sor María, una de las religiosas que habitó el convento a principios del siglo XX. Tras la muerte de la religiosa, cuentan que su cuerpo estuvo sudando durante 3 días. Ese hecho fue comunicado por la congregación del arzobispado de Toledo, pero al demorarse demasiado la contestación de las autoridades religiosas, su cuerpo tuvo que ser enterrado en el convento. Pasaron 15 días tras su enterramiento, hasta que llegaron desde el arzobispado de Toledo. En ese momento fueron exhumados sus restos y al hacerlo los integrantes de la comitiva religiosa vieron atónitos cómo el cráneo de la religiosa presentaba, con un trazado bien marcado, la forma de la cruz. Una cruz que por más que frotaron, no pudieron hacer desaparecer. Estos dos hechos hicieron desplazarse al obispo de Toledo a esta población, que tras comprobar el prodigio, dijo que Sor Marida había estado siempre presente y no había perdido la gracia bautismal. Posteriormente, el cuerpo de la religiosa volvió a ser enterrado y su cráneo fue colocado en la capilla principal del convento como una reliquia piadosa. Durante la Guerra Civil Española, el convento sufrió graves daños y las monjas se vieron obligadas a abandonar el lugar, llevándose consigo gran parte de los bienes que albergaba el edificio, y fruto de ese abandono y posterior desmantelamiento, el cráneo de la religiosa desapareció. Posteriormente, el convento se convirtió en una prisión improvisada. Una vez terminada la guerra, desde allí cuentan que los días 21 y 25 de mayo de 1939 fueron sacados en camiones, en dos tandas, 37 presos republicanos para ser fusilados y abandonados en las trincheras situadas en la finca Bodegones, en los lugares conocidos como Cuesta de las Cabezas y El Chaparral. Actualmente, todo este conjunto se encuentra en manos privadas y en un estado ruinoso, conservándose aún la portada plateresca y su claustro de doble arcada con columnas de granito y quizás, el cráneo de Sor María, que aguarda ser descubierto para comprobar si ese milagro pues sigue estando vigente o no. Y otro caso importante es el que en invierno de 1950 sucedió un poco más al norte. En invierno de 1950 fue quizás uno de los más duros y recordados que hoy día están en la memoria de la comarca de las Hurdes. El frío, el viento, la lluvia marcaron la vida de sus habitantes durante varias semanas. Cierto día de enero de 1950, al atardecer, el vecino de la alquería de Río Malo de Arriba, Marcelino Carrero Martín, regresaba a su casa por una de las pistas forestales que conducían al pueblo. El camino se encontraba anegado por el agua y su trayecto discurría rodeado de un denso bosque de pinos. Caminaba pensativo, ensimismado. Nada le hacía presagiar que iba a vivir uno de los momentos más angustiosos de su vida. De repente, al alzar la vista, divisó, junto a un cortafuegos, la figura de un individuo que avanzaba a gran velocidad monte arriba. Marcelino comenzó a andar cada vez más despacio hasta quedarse inmóvil, observando cómo caminaba o se desplazaba más bien aquella figura. Él decía que tenía cierto aspecto angelical, pero aquel extraño personaje también infundía cierto temor. Al poco tiempo, aquella misteriosa figura se quedó parada a unos 50 metros de él, mirándolo fijamente. Y fue entonces cuando nuestro amigo se le heló la sangre. Aquel no era ningún vecino del pueblo. De hecho, ni siquiera tenía aspecto humano. En ese preciso instante, Marcelino Carrero Martín pudo observar con claridad a una criatura de gran estatura, cabeza pequeña tapada por una capucha. Iba vestido con una especie de túnica blanca que se parecía al cuero y que se abría por debajo como si llevara un ventilador. El traje, además, era evanescente, emitía un resplandor, de tal intensidad que iluminó aquel atardecer como si fuera de día y como si hubiera un gran foco de luz sobre el camino. Muerto de miedo, e intentando evitar cruzarse de nuevo con el extraño personaje, arrancó a correr campo otra vez en dirección opuesta a este ser y en dirección al pueblo. En su apresurada huida, en una ocasión miró hacia atrás temeroso de que aquel ente le estuviera siguiendo. Pero no, aquel individuo continuó su camino dando zancadas, subiendo muy rápido monte arriba por todo lo que es el cortafuego y desapareciendo de su mirada. Marcelino Carrero dio un gran rodeo hasta llegar al pueblo. Llegó muy cansado, extenuado. Sus vecinos lo encontraron pálido, muerto de miedo, muy nervioso. Le costaba hablar, balbuceaba, y como pudo contó lo que había ocurrido. Desde entonces, desde 1950, no se ha vuelto a saber nada de este extraño personaje, Ni siquiera se tiene constancia de que haya vuelto a aparecer. Hoy, los más antiguos del pueblo lo conocen como el ángel de Río Malo, porque tenía cierta apariencia angelical, pero que desde luego nos tenemos que encontrar que este hecho, en plena comarca de las Urdes, una zona que tiene un bestiario amplio, un bestiario de seres que siempre han acompañado a toda la zona, no dejan de tener ese acervo popular en el cual se recuerda todavía al ángel de Río Malo y a la aparición que tuvo, tal vez recordando cómo en el pasado siglo XX también se apareció en Casar de Palomero aquel famoso ser en el año 1939, el cual parecía una especie de robot, una especie de humanoide de aspecto robótico que arrastraba su cuerpo metálico lentamente por la noche y que tuvo escenario en poblaciones como Aceitunilla, Casar de Palomero, Asegur, Carabusino, La Horcajada o Cambroncino, que además tenemos que tener en cuenta que era una visión que se tuvo de un ser que había sido precedido por un destello de luz y por el sonido que produce un objeto metálico arrastrándose por el suelo. Un humanoide que sobrepasaba los 2 metros de altura, de aspecto robótico, con gruesas piernas de metal y que caminaba dando zancadas muy torpemente y arrastrándose de una forma cansina. Parece un contrasentido, arrastrándose y dando zancadas torpes, pero así era como lo describían en la época. Incluso hay quien lo describió como un soldado de la Primera Guerra Mundial, pero por supuesto queda bastante atrás de lo que es esta descripción que pudieron ver muchas personas y que hoy todavía es recordado en la comarca de las Urdes como el Chancas de Acero, que quizás es otro del bestiario más de esta Extremadura de mitos y leyendas que hoy hemos querido recorrer. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y cuando la voz comienza a fallar, lo mejor es buscar una alternativa. Y en este caso, nuestra última parte del programa, con entrevista a Mariano Fernández Urresti, lo van a hacer dos buenos amigos, Pedro Pilar Jiménez y Maite Medina. Ellos son los que se van a encargar de hablar con Mariano Fernández Urresti de su obra inmortal y también de lo que oculta la inmortalidad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato. Hemos esperado tanto, ¿verdad? Podemos casarnos cuando regrese. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania? Nada. Nada. Problemas personales. We'll be right back. Maite, mientras que contactamos con él, ¿tú que has leído el libro, ¿qué te ha parecido la novela El Inmortal de Mariano Fernández Urresti? A mí es que Mariano, yo no soy muy imparcial, ¿eh? Yo me gusta mucho cómo escribe, cómo se expresa, yo... Cuidado que ya nos está escuchando. Sí, no, pero él lo sabe, él sabe lo que... Yo conozco a Mariano a través de Paco, que es el que me dice, Maite, ¿has leído este hombre? Y desde entonces, porque todos los días, primera hora de la mañana, él pone un post. Y menos un tiempo que lo dejo de poner, pero... casi todo el tiempo. Entonces yo siempre decía que yo me despertaba con Paco y con Mariano Fernández Urresti, porque yo me despertaba buscando lo que él escribía, ¿no? A partir de ahí empecé a leerle las novelas y empecé a conocerlo un poco más a él también. Yo creo que esta última es la que más tiene de él mismo, donde él más se muestra, donde se deja conocer un poco más. Tanto a él como su entorno, como su forma de entender determinadas cosas, es muy hermético Mariano, ¿eh? También te lo digo, y sin embargo aquí ha tenido ese momento de regalarnos algo suyo, algo muy personal. Yo creo que mejor te lo va a contar él que yo, pero... Efectivamente, Mariano, buenas noches. Creo que presentación mejor que la que te he hecho antes no te puedo hacer yo, con lo cual... Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Maite, por ser tan cariñosa, y a Paco y a toda la Asociación Hispal, porque siempre me tratan con mucho cariño. Así que muchas gracias. Yo tuve la suerte de tenerte en el programa para Los Fantasmas de Becker, novela que me fascinó, que me encantó. Inmortal todavía no la he leído, tengo muchas ganas de meterle mano. Le tenemos aquí un ejemplar encima de la mesa, que es el de Maite, que se lo ha leído ya. ¿Qué nos puedes contar para abrir boca de tu libro Inmortal? Bueno, yo decía lo de la comunión de sangre porque es la hora de misa, ¿no? Y como vamos a hablar de Drácula, efectivamente, pues me parecía que era un juego de palabras que venía a cuento. Especialmente va a estar centrada en Drácula la novela. Y vamos a entrar dentro de las páginas de la novela de Drácula para percibir todo aquello que a mí me ha permitido construir a mi vez un juego literario con el lector, provocando en él la duda de si lo que Bram Stoker escribió realmente era ficción o pudo estar inspirado en hechos reales y en personajes a los que él pudo conocer y cambió los nombres de esos personajes y los escenarios donde se desarrolló el drama. De manera que vamos a entrar en Drácula, pues clavándole el colmillo a la novela y diseccionándola. Te voy a lanzar la pregunta que hemos estado hablando aquí antes que tú entraras a acompañarnos. ¿Tú qué crees que es la mortalidad? ¿Es un don o es una maldición? Bueno, es una pregunta difícil de responder, o muy fácil de responder, porque como ninguno de los que estamos aquí probablemente disfrutemos de ella, pero yo me inclinaría por pensar que sería una maldición, porque estaríamos asistiendo en el tránsito a la muerte de todas aquellas personas, perros, que en mi caso y en el de Maite y Paco sé que son importantes, que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Es decir, veríamos pasar, pues como una eterna procesión de muertos a nuestro lado, y no podríamos evitar que se marchasen, y nosotros nos quedaríamos en una perfecta y absoluta soledad en medio de la inmortalidad, ¿no? Por tanto, creo que es una desgracia. Ahora bien, eso no ha impedido que a lo largo de la historia haya personas que hayan buscado la inmortalidad. De hecho, y de un modo, indirecto, es lo que se ha perseguido con la construcción de todas las religiones. En la desesperanza de nuestra propia caducidad, de nuestra mortalidad, se han propuesto diferentes soluciones al drama, haciendo que vayamos a un cielo, que vayamos a un lugar del más allá, que nuestra alma sea inmortal, por tanto, al menos si no es el cuerpo. En definitiva, es un poco el cobijo, el burladero que nos hemos construido las civilizaciones, pues para sobrevivir al dolor de la vida, ¿no? Es curioso porque estás de acuerdo con la mayoría de la mesa, pero sin embargo luego has dado el punto de vista de Nerea Riesgo, de tu colega novelista, que la tenemos aquí también, que ha dicho efectivamente eso de las religiones. No sé, Nerea, si tú a la vista de eso quieres decirle algo a Mariano. No, que yo, es que antes, Mariano, cuando, hola, antes de que conectáramos contigo, estábamos hablando precisamente de esto que has dicho, ¿no? Y poníamos sobre la mesa justo también lo que has dicho acerca de la muerte de las personas que queremos, de los perros, y yo de los gatos, incluido. Pero te diré que eso pasa igual sin morirnos. O sea, yo ya he visto morir a muchos perros y muchos gatos que han pasado por mi vida, he visto morir a personas cercanas, y es, de eso no nos libra el ser mortal. Entonces, siempre yo tengo la sensación, y de hecho imagino que tú también has escrito este libro precisamente por ese deseo humano que parece que se ha ido a lo largo de los tiempos alargando y acercándose al deseo humano de mantenerse inmortal, ¿no? Que supongo que es un poco lo que te motivó, ¿no?, a escribir el libro. Siempre me gusta preguntarle a otros autores cuál es ese germen, ese punto en el que dices los próximos meses, o no sé cuánto tiempo has tardado en escribir este último libro, pero los próximos meses los voy a dedicar al estudio de esto y a escribir sobre eso. ¿Dónde empezó esa chispa de decir esto va a ser? Bueno, todas mis novelas giran en torno al tiempo. Es mi obsesión. Las novelas que escribo a veces guardan relación con el tiempo de un modo directo o, desde luego, de un modo indirecto, porque se entremezclan historias en distintos tiempos. En el caso de Inmortal hay dos detonantes. El primero de ellos, un viaje hace casi ya 5 años, que fue cuando comencé a imaginar esta historia, un viaje a Londres. Yo iba ya con alguna idea preconcebida, pero yo me encontré, entre comillas, con mi protagonista, con Michael Reed, en Camden Town. Y quien nos esté escuchando dirá, ¿pero qué dice este hombre? Bueno, eso lo dice a aquellos que no me conozcan, pero es que los personajes a mí me vienen a buscar, y yo en Camden Town vi algo o alguien que me incitó a comenzar a trabajar de una manera más seria en un proyecto que yo inicialmente tenía simplemente en un bosquejo, ¿no? La posibilidad de mezclar las dos vías hacia la búsqueda de la inmortalidad, la vía aparentemente oscura de Drácula y la vía aparentemente blanca de Peter Pan. Ese fue el primer detonante. Y el segundo tuvo lugar durante el desarrollo de la propia construcción de la novela, cuando mi padre comenzó a enfermar de una manera tremenda, y bueno, pues yo trato de exorcizar todos esos sentimientos que produjo en mí la enfermedad y posterior muerte de mi padre en la propia novela. Fueron los dos detonantes de esta historia de Inmortal. El dolor de un hijo ante la cama donde su padre estaba muriendo, con el banal propósito de lograr su inmortalidad y no pudiendo hacerlo. Mariano, y una cosa, yo hace unos años trabajé de editora en una editorial y publicamos un libro, era un ensayo sobre inmortalidad y las diferentes maneras en las que, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no?, el hombre ha intentado mantenerse vivo y mantener su vida o su presencia en este mundo a pesar del paso del tiempo, ¿no? Y una de ellas era, pues como muy, muy moderna, muy adelantada, ¿no?, que era que simplemente fuera nuestra mente la que pudiera transportarse de alguna uh-huh. forma como un disco duro, ¿no?, mantenerse ahí, poder sí. sobrevivirnos a nuestro envase físico. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué valoración le das a esa posibilidad? Pues me parece mucho, curiosa. Sí, curiosa sí, pero me da mucho vértigo. A mí todas estas cosas de jugar a dioses me dan mucho vértigo, me da miedo, porque el progreso tiene evidentemente vertientes agradables, bondadosas, hospitalarias, pero paralelamente tiene sus contrapartidas, y yo creo que el hombre está jugando eso, a ser Dios desde hace algún tiempo, con un balance, si jugamos con lo bueno y lo malo, un balance, en mi opinión, negativo. Hay también otra opción de la búsqueda de la inmortalidad, que es una creencia que abrazan con fervor los budistas, que es la reencarnación. Sí. Y esta es otra vía que en la que estoy trabajando. Otra vía que sí, es otra vía en la que, bueno, pues probablemente con con el paso de unos meses, pues pueda, o de unos años, no lo sé, pueda ofrecérsela en forma de novela a los lectores. Mariano, una pregunta te iba a hacer yo sobre la novela, sin querer destripar mucho, evidentemente. ¿Cómo te fijas en dos personajes tan en principio antagónicos como pueden ser Drácula y Peter Pan? Es decir, es cierto que, por ejemplo, series como Eras una vez o la última versión de Peter Pan que ha hecho Disney, abrazan un poco lo que puede ser la oscuridad del personaje de Peter Pan. Pero, sin embargo, siempre estamos acostumbrados que Drácula es el mal encarnado, es decir, además, de hecho, la película de Francis Ford Coppola, cuando la sombra de Drácula pasa por debajo de las flores, por encima de las flores, la destruye completamente, es decir, es el mal, sí. Es exactamente, y sin embargo, Peter Pan es la luz. Claro, pero tú lo acabas de explicar muy bien, has hablado de películas, es decir, estoy seguro y es de que prácticamente todo el mundo ha visto las películas, las versiones cinematográficas de Peter Pan y de Drácula, pero muchas menos personas han leído la novela de Drácula y han leído la obra, primero teatral y más tarde novela, Peter Pan. Si lo hubieran hecho, es decir, si prevaleciera en el inconsciente colectivo no la imagen cinematográfica, sino la literaria, comprenderían mucho mejor el motivo por el cual yo escribí Inmortal, que trata justamente de presentar la idea, un juego literario, pero vaya usted a saber si no es real, de que todos los hechos que Stoker y James Matthew Barrie retratan en sus obras no responden sino a una realidad hacia personajes históricos que pudieron haber vivido una serie de circunstancias que les obligaron, y en ambos casos por amor. Es una historia de amor en la que se desarrolla en el siglo XIX, la historia de amor de alguien que hará lo que sea por ofrecer la vida eterna a su amada, y otra persona que hará lo propio, pero siguiendo otra senda diferente. Uno seguirá esa senda aparentemente oscura que tú decidas de Drácula, y otro la que aparentemente es blanca y sin embargo es igualmente siniestra, o tal vez más, que es la de Peter Pan. Claro. Porque la figura de Peter Pan, si uno se acerca a ella, es sobrecogedora. Ajá. Piensa en primer lugar que estamos ante un ser que literalmente se lleva a los niños, sí, rata cinco, los rapta, los lleva a ese país enigmático que es nunca jamás, y de vez en cuando, en la propia novela lo dice, hace una criba de ellos, es decir, cuando hay un excedente de niños perdidos, los elimina. Sí. Peter Pan también no tiene ningún pudor, ni ningún rubor, ni ningún problema en matar con su respiración a adultos, ni siquiera piensa en ellos cuando lo hace. Entonces, estamos ante un personaje que tiene un lado oscuro. Bueno, no es que tiene un lado, sino que todo sino es, que es oscuro. Siniestro. Lo que pasa es siniestro. Un tipo que deja olvidada la sombra en una pared, la imagen en sí misma puede ser mucho más aterradora que la que tú mencionabas antes de la supuesta supuesta enfermedad súbita de las flores al paso de Drácula, ¿no? Claro, lo que pasa es que el pobre Drácula al final no mata a nadie, que es un poco, si os fijáis, Drácula va a Londres donde tiene un coto de caza extraordinario, y el pobre hombre a la única que aparentemente da muerte es a Lucy, ¿no? Sí, efectivamente. Los del Demeter no sé si estarían de acuerdo contigo, porque el Demeter no deja bicho a un cabeza. Es que la historia del Demeter no hay quien se la trague, porque ni el viaje de Jonathan Harker a la supuesta Rumanía, ni el viaje en barco en el Demeter del supuesto conde Drácula, sí, se sostienen. ¿Por qué? Porque ambos son falsos. Vale. El juego literario que yo planteo. Vale. Lo que se propone es que Bram Stoker, que había escrito una novela diferente, una novela titulada El no muerto, no Drácula, El no muerto, alguien cambia en el último instante el título de la novela y probablemente introduce una serie de cambios en la misma para ocultar, para emborronar las huellas que podrían haber conducido al lector consciente a la verdadera identidad de los personajes. Mira, hay tres fuentes para estudiar Drácula. Una es el manuscrito, un manuscrito que se encontró, 541 páginas, que se encontró en un granero de Pensilvania. Había sido donado por Bram Stoker a Thomas Donaldson, un amigo suyo, y después de pasar por distintas manos apareció, como te digo, a finales del siglo XX, en manos de un coleccionista, Paul Halen. En ese manuscrito hay, digamos que, sustanciales diferencias con respecto a la novela que conocemos. La otra fuente para estudiar Drácula son las notas que el propio Stoker tomó durante 7 años, desde 1890 hasta el 96, y que se conservan en el Museo y Librería de Filadelfia en Rosenbach, en Pensilvania. Y también ahí nos encontramos con una de las sorpresas que guarda relación con lo que tú acabas de decir. En 7 años, Stoker no tomó ni una sola nota en la que hubiera este nombre, Vlad Tepes. No se ocupó de ese personaje en ningún momento. 7 años tomando notas, 7 años documentándose, y no hay ni una sola mención a Vlad Tepes en esas numerosas notas que toma Stoker para construir Drácula. De manera que la idea de vincular a Drácula con un personaje real, histórico, que fue Vlad Tepes, pues carece de fundamento, como han dicho muchos historiadores y exégetas de la novela Drácula. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna prueba que vincule a Vlad Tepes, personaje histórico, con el vampirismo. Y si a eso añadimos que toda la descripción que se hace del viaje de Harker a Rumanía está repleta de errores, errores morrocotudos además, y el supuesto viaje de Drácula en el Demeter carece de fundamento por la sencilla razón de que si Drácula pensaba llegar a Inglaterra de un modo anónimo, de un modo discreto, el peor modo de hacerlo es ir matando a toda la tripulación. La verdad que un poco sí que sí. Y ese ansia incontenible que parece mostrar Drácula en el barco contrasta profundamente con la pacífica convivencia que tiene con los habitantes de Londres durante su estancia allí, porque tan solo mata a Lucy. Sí, es verdad, realmente Lucy mata más niños que Drácula en todo el tiempo que estaba, porque Lucy, en cuanto se convierte, en los 5 días empiezan a desaparecer niños. Drácula es un bendito comparado. Y si además añadimos que en ningún momento Drácula parece tomar en cuenta que el capitán del Demeter está escribiendo en el diario de navegación lo que está ocurriendo allí, pues hombre, parece bastante torpe. Podría haberse llevado el diario y nadie hubiera sabido lo que había ocurrido. Y por otra parte, ¿quién iba a gobernar el barco si los iba matando uno tras otro? O sea, un lobo blanco con un diario en la boca igual pegaba poco, ¿no? Es que yo no estoy muy seguro de que realmente Drácula se convierta en murciélago ni en hombre. Claro, ni yo te estoy bromeando con la novela. Yo sí que es cierto, escuchándote. Más bien parece que otros, los observadores, los testigos, le ven de distinta manera en función de las circunstancias, como si más bien la imagen que tienen en su mente fuera proyectada por quien pretende ser un lobo o un murciélago. Por otra parte, si Drácula podía volar como murciélago, ¿qué necesidad tenía este hombre de coger el barco? Podía haber hecho escalas, ¿no? Y haber venido volando. Yo hay una cosa que sí que no comparto contigo hasta que me lea tu libro, por lo menos. Luego ya veré qué teoría saco. Yo no sé si los que están en la mesa conmigo han leído Drácula o no. Yo de Drácula sí que recuerdo que el concepto de Drácula que tú me estás vendiendo, yo creo que es más de la película de Francis Ford Coppola, que lo dulcifica muchísimo en cuanto a eso, que en la novela. O sea, en la novela... Todo lo contrario. El que no da pico en bola respecto a la novela es Francis Ford Coppola. Sí, La película de Coppola, que es preciosa, no guarda relación con Drácula. Por eso te comentaba. Desde el mismo instante en que plantea que el Wilhelmina Murray, después Wilhelmina Harker, cuando ya se casa, es un amor. Sí, es la reencarnación de Elizabeth. No tiene ningún sentido porque en la novela no hay ninguna referencia que sostenga semejante cosa. Claro, por eso te decía. Lo que yo estoy diciendo guarda relación con la novela, estrictamente con la novela, no con la película. Y toda la historia que se menciona en la novela, analizándola con la atención precisa, permite jugar, insisto en esto, es un juego literario, permite jugar con la idea de que tal vez los hechos fueran reales y los personajes también lo fueran. Y sobre esa base es un poco, y creo que a la gente le va a sorprender, porque como te he dicho, probablemente no han leído con atención la novela, donde, como te digo, hay muchas posibilidades para jugar a este juego literario que yo después planteo en Inmortal. sin destripar mucho, ya que aquí Maite es ahora mismo la única que salió, ¿qué le preguntarías tú a...? Sí, no, yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con la parte de Peter Pan y de Drácula. No sé por qué yo me imaginaba siempre a Mariano desde pequeño con estos dos personajes alrededor suyo rondándole. Hay una serie de preguntas y la primera es, me ha sorprendido mucho que hables de tu vida, de cosas tan personales, usando los nombres verdaderos de tus perros, nombras a Marianne. Sin embargo, de ti usas un seudónimo, no usas tu nombre, que creo que además es el que después es también protagonista de tu libro de Recuerda Sefará. El nombre sí, el apellido no. El apellido no. Sí. ¿Por qué tu nombre no? Porque yo tuve un hermano a quien no conocí, que falleció antes de que yo naciera, un año antes, que se llamaba Gabriel. Y al principio de la novela yo digo que, confieso, que hablo con mi hermano con más frecuencia de la que normalmente reconozco. Y yo quería inmortalizar no solo a mi padre... Vale. Sino también a mi hermano, a este que no conocí. Por eso el personaje, que evidentemente sí. se parece demasiado a mí como para no imaginar que soy yo, se llama Gabriel. En el caso de Recuerda Sefaraz, el libro con el que he conseguido el premio de divulgación histórica, Juan Antonio Cebrián, sí. es Gabriel Zarza. Sí. Es un viejo profesor de historia a punto de jubilarse, que es judío, y también era un... Por cerrar un círculo, era el personaje de mi primera novela, El talismán de Raziel. Se llamaba Gabriel Zarza. La cosa es que he leído la novela, pero no recordaba yo ese dato. Sí, pues es un poco eso. Por eso es la razón de utilizar los dos Gabriel, ¿no? Gabriel en un lado, en el caso de la novela, por homenajear a mi hermano, y Gabriel Zarza por... Hacerme un guiño a mí mismo con el primer personaje de mi primera novela. ¿Qué más nos puedes adelantar? Argumentando las razones por las cuales yo he escrito esta novela, que voy a decir de ella que puede ser una novela que, digamos, resulta de interés para los amantes de la novela gótica, pero también para los amantes de la novela de misterio, para los amantes de la novela histórica, porque me he esforzado... Siempre lo hago, pero bueno, en esta oportunidad, en el caso que nos ocupa, me esforcé para reconstruir cómo era el Londres victoriano, el Londres del siglo XIX, en el que viven Bram Stoker y James Matthew Barry, cómo fue, o cómo tal vez pudieron ocurrir algunos de los sucesos de su vida que dieron lugar a las dos obras que estamos comentando aquí, Drácula y Peter Pan. En la novela también se desarrolla otra trama paralela que, como he dicho antes, guarda relación con, y ha dicho Maite, con mi propia vida personal y cómo los tiempos y las historias de ambos momentos, la del siglo XXI y la del siglo XIX, se van entrecruzando hasta que al final se abrazan entre ellas. Trataré también de llevar libros que ya conocen o tal vez no, anteriores, como libros relacionados con el temple, con otras materias que yo he abordado, y estaré a su disposición. Yo lo que sí quiero es agradecer profundamente a los lectores, porque, mira, estoy hablando con vosotros desde el lugar donde habitualmente escribo, y a veces yo me planteo lo increíble que resulta el hecho de que yo esté aquí ahora construyendo una historia, y es verdad, porque estoy escribiendo una novela, y que esto le pueda llegar a interesar a alguien o emocionar a alguien hasta el extremo de que compren mi libro. Eso es tan bonito, tan estremecedor, que lo quiero agradecer siempre, y en este caso a vosotros por divulgar, trato de que mis libros y mis novelas pues no vendan humo, que no sea tan solo una sucesión de frases, de oraciones o de imágenes, que no... vayamos a, entre comillas, a asustar por asustar, como si contáramos historias de viejos o de viejas, sino que transmitamos también algo de emoción, algo nuestro, algo propio, algo que sea universal, porque la búsqueda de la inmortalidad o la búsqueda de la espiritualidad o la búsqueda del amor de un hijo a su padre o la búsqueda del amor de un hombre hacia una mujer o a la inversa, o de dos hombres o de dos mujeres, que ya nos da igual, es universal. trato eso de no sé, de superar un poco también ciertos conceptos que hay en esto del mundo del misterio, al que yo personalmente no me vinculo ya ni exceso, sino que trato de ofrecer algo diferente, ¿no? Y que la gente pues pueda comprar un libro sabiendo que lo que se ha escrito allí es bueno o malo, no lo sé, eso lo tiene que juzgar el lector, pero sí honesto. Ariano, una pregunta que te quería hacer. Yo te he escuchado alguna vez decir que una de tus épocas favoritas es la victoriana, ¿no? Y, uh-huh. Y estaba aquí escuchándote y además hablando de inmortalidad, que hay otra forma de inmortalidad, que es que aunque uno muera, el que nadie te olvide, ¿no? El que se te recuerde siempre por algún episodio. Yo ya he leído varias novelas tuyas, tú lo sabes. Y el uh-huh. personaje de Jack el Destripador sí. Me lo he encontrado por lo menos en dos que recuerde ahora mismo. ¿Qué es para ti Jack el Destripador? No sé, parece como que te causara algún tipo de fascinación, no sé. Sí. Es que no quiero desgranar un poco mucho de la novela. No, sí, yo creo que es un poco el paradigma del mal. Para mí es mucho más aterrador ya que el Destripador que Drácula, por sí. más que Drácula sea un icono que simboliza justamente eso, ¿no? El mal en con mayúsculas. Mira, cuando yo era un niño vi en una película en donde se mezclaban las figuras de Jack el Destripador y de Sherlock Holmes. Era una película que se titula Asesinato por Decreto. Cuando la vi, pues no te sé decir la razón o el motivo, pero me causó tal impresión que evidentemente yo entonces no podía imaginar que un día iba a escribir libros, ni novelas, ni nada. Pero aquello quedó profundamente arraigado en mi subconsciente. Lo mismo que una versión en blanco y negro del Sabueso de los Baskerville, ¿no? Que hizo que Sherlock Holmes todavía se sentara más en mi interior. Y sí, es verdad, la Londres victoriana me atrae. Hace unos días hemos estado viendo una película en casa y yo le decía a mi mujer, yo estoy plenamente convencido de que en algún momento de mis otras vidas he debido ser habitante de esta ciudad tan seductora y al mismo tiempo aterradora, ¿no? Porque Londres victoriano era una ciudad muy dura, muy dura. Esta es una gran oportunidad para ti, Harker. Pero tendrás que partir hacia Transilvania de inmediato. Hemos esperado tanto, ¿verdad? Podemos casarnos cuando regrese. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Si me permite la pregunta, ¿qué le ocurrió en realidad al señor Renfield en Transilvania? Nada. Nada. Problemas personales. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa Voces del Misterio. Hoy despido yo a Pedro Pilar Jiménez, ya que nuestro director tiene una gran afonía. Recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí con nosotros en la 91.6, enseguida Fútbol Club Radio. Muchas gracias, les esperamos.